Si tienes incontinencia y eres una persona con movilidad, cámbiate a Tena Pants y vuelve a hacer lo que más te gusta. Si no cumplimos tus expectativas, te devolvemos tu dinero. Tena Pants es ropa interior absorbente para incontinencia leve a fuerte que se ve y se siente como tu ropa interior. Ensáyalos. Consulta términos y condiciones en www.tena.com.co. Hemos Seguros Bolívar, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. El presidente Gustavo Petro habló de la reforma pensional y, sin mencionar nombres, señaló que los dos banqueros más ricos del país ya expropiaron las pensiones de los colombianos. El mandatario reiteró que los más ricos deben pagar más impuestos y señaló que en el gobierno hay enemigos internos. Desde el municipio de Caldón o en el norte del Cauca, el presidente Gustavo Petro invitó a los indígenas a construir un pacto para frenar las agresiones por las tierras. El mandatario también se reunió con integrantes de las comunidades afrodescendientes. Personal de la policía y del CTI de la Fiscalía capturaron al teniente de la policía Víctor Manuel Flechas, quien se desempeñaba como comandante de la policía del CAI de la localidad de Kennedy, por presuntos nexos con el tren de Aragua. En noticias internacionales, Estados Unidos anunció un plan migratorio para venezolanos en el que un patrocinador que resida en ese país deberá solicitar el ingreso del migrante que entraría al país por vía aérea. También se anunció que quienes crucen ilegalmente serán devueltos a México. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y empezamos con un éxito del año 2001. Bueno, una versión del año 2001, un clásico del repertorio de los boleros. Y Luis Miguel hizo esta versión para el que fue el último disco de su serie Romances. El disco se llamó Mis Romances, de ahí vino esta canción, Amor, Amor, Amor. Vamos ahora a continuar con Phil Collins y un clásico de 1985, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama Susurio. FM. At first, I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side, but I spent oh so many nights just thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I had known for just one second you'd be back to bother me, go on now, go walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. 'Cause I've got all my life to live, and I've got all my life to give, and I'll survive. I will survive. It took all the strength I had not to fall apart. Kept trying hard to mend the pieces of my mind, but I spent oh so many nights just feeling sorry for myself to cry. But now I hold my head up high and you see me. Somebody new. I'm not that chain of little persons here in love with you. And so you felt like dropping in and just expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go on now, go walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with your body? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. 'Cause I've got all my life to live, and I've got all my life to give, and I'll survive. Las Pupini Sisters son un grupo de armonía vocal que se formó en Inglaterra. Consiste de tres integrantes, dos inglesas y una italiana. Y se especializan en hacer versiones, digamos algo retro, de clásicos de la música contemporánea. Como por ejemplo esta que acaban de oír, de un clásico que originalmente grabó la reina del disco, una de las reinas del disco, Gloria Gaynor, y que es su tema más famoso. Ellas hicieron esta versión hace unos años, la canción I Will Survive. Soy Emilio Sánchez y este es El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio

Tears for Fears, gran banda inglesa, nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema de su segundo álbum, Songs from the Big Chair, de 1985, uno de sus éxitos más grandes, una canción que es uno de los grandes clásicos de los 80 y de todos los tiempos. Esta canción fue número 1 en los Hot 100 de Billboard y fue número 2 en el Reino Unido. También fue número 1 en Cashbox, que era la competencia de Billboard. Everybody Wants to Rule the World. Soy Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Vamos ahora a recordar una leyenda que nació un día como hoy en 1935, un hombre de Italia, el incomparable Luciano Pavarotti, tal vez el tenor más famoso de todos los tiempos, y famoso no solamente por su trabajo dentro de la música clásica, dentro de la música operática, pero también dentro de la música popular. Él dio una serie de conciertos benéficos que se hicieron muy famosos en los 90, sobre todo, que eran los conciertos Pavarotti and Friends, en los que él compartía el escenario con gente de diferentes géneros, simplemente por el placer de hacer música. Los puristas lo acabaron. Los puristas de la música clásica no podían creer que Pavarotti estuviera haciendo eso, pero a él eso no le importaba, él la pasaba muy bien. Y vamos a recordar uno de esos encuentros, el encuentro que él tuvo con Lorenzo Giovanotti, y juntos hicieron este medley de dos temas italianos, de un clásico de Giovanotti y otro clásico del repertorio italiano. Aquí están Lorenzo Giovanotti y Luciano Pavarotti con Serenata Rap y Matinata. Non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi. Mi sembra di impazzire se potessi amplificare il battito del mio cuore. Sentiresti un batterista di una band di metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti e dirti tutto faccia a faccia, rischiando di fare una figuraccia. Sono timido, ma l'amore mi dà coraggio per dirti che da quando io t'ho vista sempre maggio, e a maggio il mondo è bello, invitante di colori, ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori, che prima o poi si dice diverranno pure frutti. E allora tu che fai? Golosamente aspetti, aspetti che quel desiderio venga condiviso. Io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso, affacciati alla finestra, amore mio. Bianca, deschiudi luce al

this time we'll take it slow. Take it slow, slow. This time we'll take it slow. Take it slow. Oh, oh, oh. This time we'll take it slow. John Legend nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de los temas más famosos de su carrera, de su primer álbum Get Lifted del 2004, la canción Ordinary People. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con un clásico de los 70, una canción que originalmente fue grabada por los Isley Brothers en los años 60, pero su versión más famosa vino en 1973 y es la que vamos a oír ahora. Uno de los grandes clásicos de la carrera de este grupo, esta canción fue número 6 en los Hot 100 de Billboard. Fue número 6 también en lo que era la competencia de los Hot 100 de Billboard, el Top 100 de Cashbox, y se llama así, That Lady. Thank you. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Están oyendo uno de los grandes éxitos de U2, un tema de su álbum Achtung Baby, una canción que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard en 1991, el tema Mysterious Ways. Vamos a continuar ahora con el que es sin lugar a dudas el éxito más grande de Beyoncé, por lo menos hasta la fecha. Una canción que ella hizo en el 2003 con la participación especial del que hoy en día es su esposo, Jay-Z. Del álbum Dangerously in Love llega esto que se llama así, Crazy in Love. Yes, so crazy right now, most incredibly, girl, me, it's your boy, John. Ready? Deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love got me looking so crazy right now.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a la incomparable Whitney Houston, que en paz descanse, con uno de los grandes éxitos de su carrera, una canción de su álbum Whitney de 1987, un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y es nada más y nada menos que I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Nos vamos a despedir ahora con un artista que fue One Hit Wonder, solo tuvo este éxito a finales de los 90, en 1999. Ella es Amber y llega con esto que se llama Sexual. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Don't you?